las mujeres. Adiós, adiós, te dice quien te adora, mujer infiel, ingrata y pecadora, y al de acordar. Adiós, adiós.